Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Nuestra comunicación a partir de este momento es con el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera del Uruguay y también a su vez secretario de la Cámara de Turismo de Punta del Este y gerente del Grupo Solanas, con nuestro amigo Alejandro Delía. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Jorge, buen día. Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, disculparme que tenía pensado estar en la radio y bueno, por tema de agenda se me complicó, así que ya te iba a estar visitando. Bien, bien, no va a faltar oportunidad. No es una entrevista más ni una conversación más entre nosotros, Alejandro. Es la primera conversación a poquitos días de haberse registrado el fallecimiento de César Raúl Mochón, el hombre que ha sido un visionario en lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario y turístico aquí en la zona del departamento de Maldonado, de Punta del Este y aledaños, y que a su vez también ha sido el propulsor principal, por ejemplo, del Solanas Vacation allí en la zona de Solanas, muy cerca de también todo lo que tiene que ver con Portezuelo y demás. Y sabemos, no solamente desde el punto de vista laboral, empresarial, sino afectivo, de tu persona con Mochón, con quien estuviste caminando a su lado durante muchos años. Contale a la audiencia un poquito de la importancia de Mochón en lo personal y en lo empresarial. Bueno, sí, realmente fue una pérdida que, bueno, uno nunca está preparado para la pérdida de estas personas. Un empresario argentino que eligió invertir en nuestro país hace más de 40 años. Me acuerdo todas las historias que bueno, siempre van a estar, y que él nos contaba cuando él llegó a Punta Ballena. Esto era todo campo. Y empezó con un gran sueño, le gustó el lugar, esa gente visionaria, ¿viste, Jorge? Que realmente habían vislumbrado un lugar y un destino espectacular para el turismo. Y bueno, muchas veces muchos amigos de él de Punta del Este le decían que estaba loco, de cómo iba a ir tan lejos de la península, de que iba a ser muy difícil de poder desarrollarlo. Y bueno, hoy te puedo decir, ya después de 40 años, el imperio que ha generado como polo turístico, más que nada. El imperio, le digo, porque empezó con 8 cabañas de Quincho, y hoy prácticamente Solana es un complejo turístico donde podemos ver variedad de productos, como ustedes muy bien saben, y se ha publicitado todos estos años. Tenemos desarrollo inmobiliario, tenemos hotelería, tenemos centro de convenciones, tenemos fraccionamiento de barrio privado, y realmente uno empieza a mirar y para atrás y ve todo el esfuerzo que se ha hecho. Y creo que Raúl también ha tenido, que también hay que reconocerlo, ¿no?, dos pioneros fundamentales, que fueron sus hijos, que son sus hijos Daniel y Gustavo, que obviamente ellos están activos en la empresa, y son los que van a seguir continuando con este legado de lo que es el Grupo Solana en nuestro país. Obviamente no ha sido fácil, su pérdida ha sido hace un poquito de día, como muy bien vos lo dijiste, pero bueno, creo que hoy nuestro compromiso, y de todo el personal que trabaja en Solana, hay gente que hace muchos años que está trabajando. En lo personal, voy a cumplir 32 años en la compañía. Yo era un niño cuando empecé a trabajar acá y aposté mi vida prácticamente a esta empresa, y creo que todavía hay muchas cosas para adelante, para poder hacer. El sueño que él tenía, como siempre decía, yo quiero que Solana sea Disney. Hacían esos comentarios y bueno, creo que hoy estamos con el compromiso de seguir apostando, al turismo, de seguir apostando a Maldonado, y creo que se fue uno de los más grandes en nuestro departamento y sí también en nuestro país, ¿no, Jorge? ¿Cómo se da ese vínculo? ¿Vos entrás a trabajar allí como un funcionario más y nunca más te alejaste de la empresa? ¿Cómo fue? Yo te cuento realmente cómo es, porque vale la pena escucharlo un ratito. Yo entré por un aviso en un diario. Yo nací, soy oriundo de Piriápolis, nací en Pueblo Obrero, en la ciudad de Piriápolis. Pueblo Obrero, tanto de Pan de Azúcar y Piriápolis. Sí, claro. Yo nací en Pueblo Obrero, pone un aviso en el diario, yo tenía 18 años, estaban buscando personal para lo que era la cafetería, y así fue mi primer comienzo. Yo vengo de una familia muy, muy trabajadora, y sueño era ser arquitecto, Jorge. Entonces, había terminado el secundario, el liceo de Piriápolis, que siempre fui, y estaba viajando a estudiar a la IEC, en Dante, en la Grande, que hoy hay un complejo enfrente, donde era la primera terminal antes que tuviera Tres Cruces, ahí estaba la IEC. Y yo estudiaba dirección de obra, hasta que, bueno, y en verano, como todo jovencito de los balnearios, hacíamos la temporada para poder solventar y ayudarnos nuestros estudios. Y ese verano tuve la posibilidad de venir a trabajar al Complejo Solana como cadete. Y dentro de la cadetería, después, al mes y medio, faltaba personal y trabajaba de telefonista. Y bueno, me empezó a gustar mucho lo que es servicio, me empezó a gustar lo que era el turismo, y bueno, me fui capacitando y preparando con la ayuda de Raúl. Raúl, creo que también él ayudaba mucho y preparaba mucho a su gente, era una persona muy, muy presente en todo su personal. Y bueno, me ayudó a hacer mi carrera. Hoy te puedo decir que soy, tengo la posibilidad de ser analista de marketing y técnico de hotelería, porque él me ayudó mucho a poder seguir trabajando y estudiando. Y creo que eso es lo más importante hoy, de desarrollar y aprender al lado de él. Y bueno, hoy te puedo decir que estoy donde estoy gracias al apoyo y la solidaridad que él ha tenido conmigo. Pero así, en resumen, fue como surgió y aposté al turismo y aposté a Solana, José. Bien, ¿qué supones que encontró él en ti como para llevar a que alguien que entró como cadete termine siendo el responsable principal de un complejo de esa envergadura? Y yo creo que, a ver, mi familia, mi mamá fue empleada doméstica toda su vida para poder ayudarnos y darnos educación. Mi familia se conforma, tengo un hermano y una hermana que hoy actualmente es psicóloga, menor que nosotros, es el segundo matrimonio de mi mamá. Mi mamá siempre, y bueno, y al lado de mi padre, lo que más nos dieron la educación nosotros fue la honestidad, la responsabilidad y el compromiso. Es algo que yo trato de transmitir hoy al frente de esta empresa. Se lo transmito a mis hijos, se lo transmito a mis amigos, se lo transmito a aquellos que están al lado mío, porque creo que eso es fundamental en la vida. Y yo creo que el trabajo es donde uno pasa la mayor cantidad de horas en el día, es muy importante en la vida de cualquiera de nosotros, Jorge. Porque los mismos valores que uno tiene en la vida los tiene que transmitir también en la jornada, en el trabajo, en lo laboral, y esos valores son fundamentales. Y creo que eso fue lo primero que pudimos ver con Raúl, porque él también era de la misma manera, era una persona humilde, era una persona muy honesta, era una persona muy comprometida y responsable. Y él intentaba rodearse de personas porque siempre decía, solo no lo puedo lograr, sino que lo tengo que lograr con un grupo de gente que me siga y crea mis sueños. Y creo que eso fue el motivo por el cual me llevó a apostar a esta empresa, porque no te voy a mentir, en el transcurso de los años he tenido oportunidades de emigrar a otros lugares o otras empresas, pero bueno, siempre creí en él, aposté en él, aposté en sus hijos también, que sus hijos también se fueron involucrando cada vez más en la compañía, como es el arquitecto Daniel Mochón y Gustavo Mochón, que es licenciado en administración de empresa, y son los pioneros codo a codo con él, más allá del grupo familiar, pero son los que están más involucrados en la compañía. Y creo que esos valores fueron los que él vio, en el cual me ha potenciado, y también a otros compañeros de trabajo que hace muchos años que estamos en esta empresa, pero principalmente creo que, hablando de lo personal, creo que Raúl encontró eso en el cual me potenció y me tomó la decisión de estar a su lado y bueno, y seguir ahora con su legado al lado de sus hijos. Alejandro, cambiando de tema y mirando para el futuro, estamos a 3 días del mes de diciembre, y si decimos diciembre, decimos prácticamente el despegue, el comienzo de una nueva temporada. Y más allá de la visión individual, puntual que puedas tener sobre el complejo Solanas, quiero ir un poquito más allá y ver desde el cargo que ocupas y que tiene relación con la hotelería de todo el país, como es la Cámara de la Industria Hotelera del Uruguay, ¿qué expectativas reales a esta altura de las circunstancias se están generando para el verano que se aproxima? Bueno, yo te voy a hablar... En general, sabes que soy una persona muy optimista, pero creo que lo estamos viendo en los resultados. Creo que vamos a tener una buena temporada. Los indicios nos están dando por las consultas, por las cantidades de reservas. Sí, obviamente tenemos que ver distintas regiones de lo que es nuestro país, pero digo, hablando de Maldonado puntualmente, hoy, este fin de semana puntual vimos mucho movimiento porque se están generando eventos y actividades que obviamente amerita y motiva a que vengan tantos extranjeros como turismo interno. Creo que la medida que el gobierno dio en el lanzamiento de la temporada, la semana anterior, era algo que se venía pidiendo, la tasa cero de residentes para apostar y seguir apostando al turismo interno, también va a ayudar, es algo muy positivo, que los privados veníamos reclamándolo y que el gobierno, de alguna manera, estamos esperando que ahora lo saquen. Seguramente va a ser a partir del 1 de diciembre, en principio hasta el 28 de febrero. Podemos ver, por ejemplo, Colonia, estuve hablando hace unos días con el gerente de Buquebus, es impresionante la gente que viaja a Colonia, no solamente por el día, sino por 2, 3, 4 noches, y la demanda que están teniendo, no solamente con los argentinos, sino aquellos extranjeros que vienen a Argentina y que rebotan y quieren conocer nuestro país. Lo mismo está pasando también con Montevideo. Rocha viene levantando su ocupación. Es decir, yo creo que lo que es la costa, podemos decir que vamos a tener una buena temporada y eso es positivo, Jorge. ¿Los precios comparados con Argentina son tan diferentes o de alguna forma se han acortado esas cifras teniendo en cuenta los beneficios de Uruguay y a su vez también los precios que algunos destinos de la costa Argentina está marcando? Mira, me sacaste la palabra de la boca porque te iba justamente a comentar eso. Sabés que estuve 10 días en Buenos Aires, llegué el jueves pasado. Este año viajé mucho a Buenos Aires y te voy a dar un ejemplo. Desde febrero hasta ahora, noviembre, Argentina es un país que tiene mucha inflación en peso. Los valores han cambiado rotundamente. Quizás en febrero vos podías ver una diferencia más importante con nuestro país. Hoy, con los beneficios que estamos dando nosotros, por ejemplo, la devolución del IVA a los no residentes en lo que es gastronomía, en lo que es alquileres de auto, la exoneración del IRPF, las promociones que se están haciendo continuamente en distintos establecimientos. Nosotros, los hoteleros, realmente estamos prácticamente con una tarifa igual al año pasado. No hubo mucha variación porque también entendíamos que si bien estamos bajando y estamos saliendo de la pandemia y tenemos que acompañar esta recuperación sin volvernos locos con los precios. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera ir saliendo de la crisis que veníamos viviendo, y si subimos mucho los precios quedamos fuera del mercado y no somos competitivos en la región. Entonces todos esos factores nos están favoreciendo a que seamos competitivos y atractivos. Y yo creo que muchos argentinos que estábamos especulando y subestimando están eligiendo venir a nuestro país, están reservando, están consultando, vienen aumentando las reservas. Brasil, creo que el gobierno, y hay que tener en cuenta esto también, el Ministerio de Turismo, esta temporada hizo una campaña muy fuerte de publicidad en la región y se está notando, Jorge, se está notando principalmente en Brasil, un mercado muy fuerte de Río Grande del Sur, que se está trabajando fuertemente, lo hicieron en la campaña publicitaria, en el lanzamiento de la temporada. En Argentina también está mejorando la conectividad, algo que veníamos pidiendo y se venía necesitando, y día a día se vienen confirmando más compañías que están llegando a nuestro país. Entonces creo que toda esa batería de cosas van a ayudar para ir proyectando de que vamos a tener una buena temporada de verano, que es lo que tenemos más reciente ahora, pero tenemos que seguir trabajando. Y no quiero poner el cassette, pero ahora tenemos la temporada de verano sol y playa y tenemos que seguir trabajando para marzo, abril, mayo, junio, julio, y tratar de buscar la excepcionalidad para trabajar fuertemente en un turismo internacional todo el año en nuestro país, principalmente en nuestro balneario Estrella y Punta del Este, que es una marca internacional, para que trabajemos todo el año, José. No deja de llamarme la atención en lo personal que se habla del 26-27 al 10-12 de enero básicamente, pero después allí entramos como con una sensación de falta de información de qué va a pasar a partir del 10-12 de enero en adelante, porque realmente todavía queda mucho verano por recorrer a partir de esa fecha. ¿Es así? Mirá, José, ¿está tan concentrado todo lo que tiene que ver con reservas y alquileres? Hay varias cosas. Yo no diría, me animaría, y acá estoy hablando también de Solana, pero también de lo que es también la región, digamos, de lo que es Punta del Este. Yo me animaría a decirte que, ¿por qué 26, 27 de diciembre, 10, 15 de enero? Porque sabemos que, y se ha recuperado lo que es Rebelión, sabemos que será el fin de año, que siempre estábamos nosotros motivados con los brasileños que elegían nuestro destino para venir de vacaciones. Pero ahora también el argentino se acostumbró a venir a fin de año a nuestro país y hay mucha reserva. Obviamente sabemos que hay un target, clase A, C1, que es el primero que ha decidido y se está viniendo a nuestro país porque no está yendo a Miami, no está yendo a otro destino que está acostumbrado. Y los argentinos le encanta venir a Punta del Este. Y esa gente de la que ya vino, todo lo que son alquileres, digamos, caros, se están alquilando, y tenemos un gran volumen, porque lo pueden decir también las distintas inmobiliarias, pero también estamos teniendo consulta y reserva de a poco, y estamos prácticamente a 45 días del 15 de enero, como vos dijiste, para después del 15 de enero, estamos teniendo consulta para febrero, el Ministerio de Turismo está organizando ahora un evento en Foz Iguazú y uno en Santiago de Chile para ver si en febrero podemos captar algo también del turismo chileno. Es decir, vayamos paso a paso, Jorge. El año pasado sabemos que pasó eso. Hasta el 15 de enero tuvimos una excelente ocupación y después bajó. Este año tenemos dos o tres factores importantes. Fronteras abiertas 100%. No vamos a tener el Omicron como nos pasó el año pasado, que el 31 de diciembre nos cayó y perjudicó muchísimo los servicios porque se nos contagiaba el personal. Los pasajeros tenían que cancelar y no podían venir. Este año eso no va a pasar. Y otro factor importante, el clima. Según los que saben, porque yo no soy meteorólogo, pero sí estamos haciendo algunos sondeos, que los privados generalmente, incluso con la Cámara de Turismo, hemos hablado con algunos, se prevé un verano seco, gracias a Dios, que va a ser muy positivo para el turismo. No quiero que me mate la gente del campo ni los agricultores, pero bueno, necesitamos nosotros en el turismo que no llueva por lo menos desde el 20, 25 de diciembre, ojalá que no llueva hasta el 20 de febrero, pero bueno, se pronostica un verano bastante caluroso, que creo que eso va a ser muy positivo también para el turismo, ¿no? Alejandro, y podemos pensar que a partir de mediados de enero realmente las tarifas van a ser atractivas como para que quien no llegó, no alcanzó, no pudo venir en la primera quincena tenga un afloje en los costos para el resto de enero y febrero. Mira, Jorge, históricamente la tarifa entre enero y febrero oscila en más o menos un 20, 25% menos en febrero. Consideramos que enero va a pasar exactamente lo mismo y esto va a ser oferta y demanda. Creo que hay un compromiso empresarial del turismo, de los distintos sectores que brindamos servicio, de que realmente cuidemos al turista. Nos encantaría tener una tarifa más alta, porque, a ver, es una realidad. Nadie tiene un negocio para perder plata, es así, pero el mercado hoy tampoco te deja, entonces creo que vamos a trabajar con una tarifa hoy resentida, porque es una realidad, pero bueno, pero atractiva a su vez, que creo que tenemos que hacer camino al andar en esta recuperación que se viene post-pandémico con el turismo y seguir apostando al 2023 y una recuperación mejor todavía para el 2024, pero hoy lo más inmediato es esta temporada que la veo muy bien, con una buena temporada, Jorge. Bien, y si hablamos específicamente de Solana, ¿está dentro de esos lineamientos o hay alguna particularidad con el complejo Solana? Estoy en esos lineamientos, te voy a decir la verdad, estamos muy bien de ocupación, como el resto de distintos colegas, estamos trabajando fuertemente en la infraestructura, en los distintos servicios que vamos a brindar, pero ya te digo, nosotros tenemos una muy alta ocupación también entre hasta el 15, 20 de enero, y con muchas consultas y confirmaciones que vienen más lentas para más adelante, y también con consulta para febrero. Entonces, es muy reciente, creo que tendríamos que tener una nueva entrevista, me animaría entre 5 o 6 de enero y ahí te puedo dar un panorama más amplio de cómo vamos a estar para adelante. Pero bueno, creo que venimos bien. También tengamos en cuenta, Jorge, que este año está el Mundial, entonces la gente está muy entretenida y muy activa. Creo que después del Mundial también va a haber otro movimiento como que hubo después del 12, 13 de octubre, que hubieron muchas consultas y mucho movimiento. Entonces, hay que ser cauteloso, hay que ser optimista, estar tranquilo y sí, trabajar fuertemente en el servicio, en la seguridad que nuestros turistas quieren, en el bienestar, en no enloquecernos con los precios, no solamente en la hotelería, sino en la gastronomía, en los distintos servicios de playa que podamos dar. Creo que eso es muy importante, que tengamos esa conducta y esa responsabilidad empresarial para que los turistas se sientan a gusto y ellos mismos puedan transmitir y recomendar para que puedan venir. Más allá de las acciones que venimos trabajando, y hay que reconocer fuertemente, codo a codo, con la Cámara de Turismo, el Ministerio de Turismo, porque sé que Roque Babián está trabajando muy fuerte en la publicidad, cosa que el año pasado nos faltó también, por un tema de tiempo, por un tema de distintas circunstancias. Este año salimos a tiempo con promoción y publicidad en el extranjero, que creo que son, han sido positivas y están dando su fruto, ¿no? Alejandro, gracias por esta conversación, muy amable. Jorge, muchas gracias a vos, muchas gracias a la audiencia, y estoy a las órdenes como siempre. Fuerte muy abrazo. Amable. Hasta pronto. La conversación era con Alejandro Delía, el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera del Uruguay, a su vez y de manera paralela también, secretario general de la Cámara de Turismo de Punta del Este y gerente del Grupo Solanas. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.